Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. Un programa de la Cooperativa de Trabajo Atahualpa Limitada. Desde ahora empieza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. ¿Cómo le va a la gente? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo marcha eso? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el semanario informativo de Cootal Medios llamado La Mirada. Por espacio de 2 horas estaremos repasando lo que pasó en materia informativa, no solo acá en el país, sino en gran parte del mundo, aunque el mundo está con los ojos mirando para este lado del continente. Vamos todavía. Obviamente que tenemos que agradecer y dar un saludo muy grande a los que siempre nos apoyan y sobre todo nos dan una gran mano, que es a la agencia TELAN, al Foro Argentino de Radios, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ANSOL, al Centro de Producción de Cootal Medios y obviamente a toda la gente que está del otro lado en tu radio amiga. Si querés seguirnos en las redes sociales, obviamente que lo podés hacer en Twitter, buscanos como @cotalmedios, en Instagram @cotal.ok. Y si querés comunicarte por WhatsApp o querés mandarnos un mensaje o querés replicar algo o colaborar con algún testimonio, hacelo al 11 62 880825. Reitero, 11 62 880825. Y vamos a cambiar drásticamente la música y nos vamos a ir, siempre y cuando esté el corte debido, para hacer este corte de bienvenida a todos, abrir un poquito la cabeza, a pensar un poco y a ponerse a reflexionar. Sobre todo a vos que estás escuchando del otro lado, te pido que escuches atentamente lo que dicen algunos y reflexioná. Nunca te dejes llevar por lo que te dice alguno detrás de un micrófono. Siempre vos tenés el poder de decidir. Cootal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. La Mirada. Se habló durante toda la semana sobre todo lo que pasó en las elecciones generales, que fueron, en realidad fueron las PASO, solamente fue para acomodar un poquito los jugadores que iban a tener la contienda el 22 de octubre. Simplemente eso. Nadie fue ganador, simplemente se fue a primarias abiertas y simultáneas en el país, y algunos se creyeron la figurita de que eran ya presidente, como pasó durante toda esta semana y estuvimos escuchando. Pudimos escuchar analistas que estuvieron hablando que hubo hartazgo, que hubo enojo, que se habló de la Constitución, que se habló por qué buscamos, buscamos cómo votan, buscamos cómo nos están gobernando, una serie de cosas que la verdad que el voto siempre es soberano y es de la gente. Nunca subestimen a la gente siempre da un mandato y a veces hay que respetarlo. Y si la gente opina, a pesar de que uno no esté a favor de lo que esté opinando la gente, de que este candidato es el más votado, ahí el voto es soberano, así como te lo cuento. Obviamente que los dos grandes ganadores en la jornada del domingo pasado fueron dos personas, una que está ejerciendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Axel Kicillof, y el otro es un personaje emergente no solo de las redes sociales, sino que de los medios de comunicación, como es el pseudo economista Javier Milei, de ese engendro llamado La Libertad Avanza. Estos dos personajes, estos dos políticos, aunque uno se hace llamar que no es de la casta, y sin embargo es diputado, no sabría, porque eso tendría que analizarlo con un psicólogo. Si bien Axel Kicillof está gobernando, fue uno de los grandes ganadores en la jornada del 13 de agosto, en la cual salió más favorecido que el mismo Javier Milei. Sin embargo, a veces se replican algunas voces que los medios siempre quieren replicar. Esto decía Axel Kicillof el domingo pasado, ni bien se supo cuando salió para las primarias abiertas y simultáneas como el más votado en la provincia de Buenos Aires. Hoy ganamos en la provincia, pero hoy también estuvimos lejos de los resultados que necesitamos. No nos conformamos con este resultado. Como sociedad, tampoco nos conformamos con este presente. Me parece una buena noticia que nuestro pueblo exija más. Se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derecho, de menos inversión pública, de menos escuela pública, de menos salud pública, de menos producción y trabajo nacional. Estamos a mitad de camino, pero vamos hacia nuestro futuro. Por otra parte, nuestro objetivo no es ganar solo en la provincia de Buenos Aires, mientras el país retrocede. Acá nadie se salva. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. La que está locutando es Cari Pereira, la que está locutando es Yuyu Mateu, la que está locutando es Norberto Gansi, siempre nuestro agradecimiento para ellos, que siempre nos dan una gran mano, y a todo el centro de producción de Cotal Medios, que estuvo trabajando durante toda la semana recopilando toda la información para llevárselas a ustedes. Como decía al principio del programa, otro de los grandes ganadores fue este emergente de las redes sociales, de los canales de televisión hegemónicos, este pseudo economista que dice tener los espejitos de colores, que puede llegar a dolarizar y vaya a saber qué, y parece un vendedor ambulante de colectivo, en la cual te ofrece que las soluciones mágicas para todos tus problemas, y en realidad a veces son espejismos. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei, ni bien había sido electo como el más electo dentro del país. Esto era lo que decía. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Casta. Viva la libertad, carajo. Bueno, son todos eslogan que parecen sacados de un sobrecito de azúcar. No se sabe bien a lo que se refiere. Si bien alguien predijo esto hace más de 90 días que pasaran las elecciones, que iba a ser una elección difícil, muy, muy rara, que eran de tercios y que se iba a ver los pisos para salir electos para lo que son las primarias abiertas y simultáneas para las elecciones generales. Pero uno de los que salió electo y fue una gran sorpresa, y no lo quiero dejar de lado, es Juan Grabois. Juan Grabois, sin casi ni aparato político, salvo lo que es estar en Unión por la Patria, y solamente con una poca estructura, pudo sacar casi el 6%, casi 4 puntos abajo de lo que sacó una persona que tuvo todo el aparato mediático y sobre todo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su favor y solo sacó el 10%. Me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez Larreta. Solamente sacó el 10% en todo el país con todo el aparato de una de las ciudades más ricas del país, y sin embargo no le alcanzó. Una elección muy pobre. Pero me quiero referir a Juan Grabois y lo que él decía cuando terminaron las elecciones. Esa gran líder del pueblo argentino que nos dio tantos años de felicidad, y a quien quiero mandarle un enorme abrazo desde acá, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por todo lo que hiciste por este pueblo,

están llamados a silencio y solamente están solapados y aparecen esporádicamente, salvo la figura de este personaje emergente como es Javier Milei, que apareció hasta más o menos en el canal del Gourmet. Faltó eso diciendo que va a dar voucher para cocinar, pero bueno, esto al margen. Vamos a ver lo que decía Sergio Massa, electo como el gran ganador de Unión por la Patria, con el 22% en todo el país. Y esto era lo que decía Sergio Massa, que tuvo una parada difícil durante toda la semana que pasó con respecto a la devaluación, con respecto a lo que los formadores de precios, al dólar blue y un montón de cosas que se le vino la noche encima. Sin embargo, decía esto al término de las elecciones. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Empieza en la Argentina la discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamento a nuestros jubilados. Nosotros vamos por más movilidad jubilatoria, por ampliación de los programas de medicamentos, pero sobre todas las cosas por la idea de que es el Estado el que debe proteger a quienes se retiran del mercado de trabajo. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. Y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. La Mirada, la noticia de la semana. La noticia de la semana fue todo lo que vino con relación a las elecciones, todos los coletazos que hubo con relación a estas elecciones, lo que dejó, las frases que se dijeron, sobre todo tratando de sumergir a la Argentina en una antinomia entre ricos o pobres, entre zurdos y derechos, cuando en realidad la gente la está pasando mal, y sin embargo también hubo una tormenta, se inundó no solo la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que también se inundaron nuevamente, como hace 10 años, la ciudad de La Plata, alrededores. Mi saludo, mi acompañamiento a toda la gente que está pasándola mal. Tienen los canales abiertos de esta emisora, que está al aire, para pedir lo que sea. Y sobre todo, que todos la pasaron muy mal. Las elecciones dejaron muchos coletazos y muchos interrogantes. para lo que viene en los 60 días. Vamos a sacar un minuto la música. Deja muchos interrogantes y muchas puertas por abrir y muchas definiciones. Y es un llamado de atención también para aquellos que nos están gobernando. No solo los que nos gobernaron, sino los que están gobernando. Es un llamado de atención también para aquellos que se creen tener la receta mágica y no la tienen. Tengan en cuenta que a veces nos quieren vender espejitos de colores y no es así. Ya lo vivimos en el 89, ya lo vivimos en el 1999. Parece que son ciclos que siempre son cada 10 años. Aparecen figuras descollantes que siempre nos tienen recetas mágicas y sin embargo no tienen ninguna solución, simplemente hambrean a la gente. Quiero poner también un audio el del lunes pasado del presidente de México, llamado por todos AMLO, que es Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, vamos a decirlo bien con todas las letras, que dijo lo siguiente en la conferencia de prensa que dio a todos los medios el lunes pasado. Y escuchen atentamente. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, ¿no? Siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Estoy haciendo una referencia histórica. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina. Le faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse. No zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo. Así pasaba Manuel López Obrador, hablando un poquito sobre lo que opinaba. Otro que también opinó y que es del movimiento Más País de España, sobre todo con lo que él habla del fascismo. Y escuchen bien a Íñigo Errejón, que dijo lo siguiente. El fascismo siempre es esa ideología criminal que le propone al penúltimo pisar al último. Y que le dice, es verdad que tú estás mal, pero te puedes sentir un señorito por un día pisando al que está un poco por debajo tuyo. Por mal que estés, siempre hay alguien más débil

y mi consigna era por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Y yo creo que ayer Massa dijo algo parecido, y creo que Axel también. Es decir, todo lo que falta y todo lo que tiene enojada a mucha gente, o escéptica y demás, está por acá, no está por el otro lado. Eso es lo que tenemos que convencer, porque si no... Lo que digo es que estamos de acuerdo en eso, el cómo no parece haberse encontrado, este es el punto. El cómo es tratar de hablar con toda esa gente que está enojada con razón, para hacerle entender que todo lo que tiene de enojo, la respuesta y la solución es por acá y no con las alternativas que van a ir para el otro lado y van a empeorar drásticamente todo. Esa es la clave de lo que hay por delante. La clave es justamente tratar de poder interpelar a esa sociedad y decirle, tenés razón, porque no se pudo hacer esto y no se pudo hacer esto otro, pero por aquel lado va a empeorar, vamos a retroceder. Por aquí tenemos la chance de poderlo resolver porque se han dado un montón de cosas y se han avanzado en un montón de aspectos y están dadas las condiciones para que podamos avanzar en lo que falta, que es en mejorar en las políticas de distribución del ingreso. Y creo que es solamente por este lado que eso se puede lograr. Todas las otras lo van a empeorar. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Otro que también dio su parecer y agradecemos siempre, no solo a toda la gente del Instituto de Movilizador de Fondos Cooperativos, sino que también a la agencia TELAM, fue Luis Brustein, que analizó las PASO con una precisión que a veces, y un ojo clínico que a veces uno no tiene. Las PASO han dejado una marca para algunos muy profunda, para otros interrogantes. ¿Cómo habría que leer en principio? Yo creo que, bueno, todo el mundo está empezando a hacer lucubraciones y análisis. Yo creo que el escenario político tiene un cambio tan drástico que habría que tomarse su tiempo para encontrar el verdadero significado de este nuevo mapa político que se genera en el país. Habría que pensar, como el primer interrogante, si es el mapa de un estado de ánimo, de un mal humor social, o si es un mapa político definitivo, en el sentido de que los votos son ya fijos al candidato, ¿no? A Milei. Yo tiendo a pensar en la primera posibilidad. Creo que lo que se generó es un escenario de tercios, como se había dicho en un momento. Creo que esto va a ser muy alimentado por las corporaciones de medios macristas, en el sentido de augurar el fin del ciclo kirchnerista, o del ciclo peronista, o del ciclo populista. Creo que no es así. Realmente las tres fuerzas quedaron muy muy cercanas, con una diferencia menor a los 3 puntos desde el primero al último, con lo cual es casi un empate técnico. Pero es imposible ignorar dos cosas. Una, la irrupción de Milei como primer candidato en la mayoría de los distritos. Segundo, la definición donde aparece Milei como el que capitaliza el voto opositor. Y eso cambia porque lo más previsible era que junto por el cambio fuera el que capitalizara ese voto. No fue así, eso es un problema para Juntos por el Cambio. Para Unión por la Patria lo que se le abre es un escenario donde varios de los gobernadores que han ganado en sus provincias y perdieron ahora en la votación general, tienen que salir a recuperar esos votos que perdieron. Es evidente que hay una cantidad de votos peronistas en el voto a Milei, así como de votos de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio perdió en casi todos los distritos donde tiene gobernadores. De todas maneras, aún en el mejor de los escenarios que uno puede prever, hay dos provincias que yo creo que se pierde, que pierde Unión por la Patria, que son Santa Cruz, que se perdió ya, y la otra es Entre Ríos, donde aparece una diferencia muy grande. Bueno, y Santa Fe, ¿no? Y Santa Fe, donde también las diferencias son muy grandes. Pero hay un espacio bastante importante donde Unión por la Patria o el candidato de Unión por la Patria puede recuperar votos peronistas que fueron a Milei. Si consideramos el voto a Milei como, más que nada, como una expresión del mal humor social que tiene en este momento una parte de la sociedad, yo diría la mayoría de la sociedad tiene ese mal humor que es producto de varios factores, pero principalmente yo anotaría dos. Uno es algo que muchos no tenemos en cuenta, pero que se ha grabado en el subconsciente con mucha fuerza, que fueron los meses de encierro y angustia que implicó la pandemia, y a lo cual se le agregó la incertidumbre y el malestar profundo que genera una inflación alta y permanente, a la cual el gobierno no pudo controlar. En ese malestar, en ese contexto, yo creo que es importante destacar el resultado que tuvo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque a pesar de ese mal humor, él pudo hacer entender a la mayoría de los electores bonaerenses que desde su fuerza política o desde la gestión que él realiza hay una posibilidad de salida a esta situación de crisis económica que afecta tanto a la población, ¿no? Hay una gestión ahí muy abierta, con mucha llegada a la base electoral, o es un gobernador hiperactivo, que tiene contacto con su base electoral a través de los intendentes. Hay un ida y vuelta entre los intendentes y el gobernador, que yo creo que eso es muy importante para el resultado que tuvieron. Y bueno, se crea así un escenario donde realmente está abierta el resultado final. 2.5 puntos de diferencia no es una diferencia tan grande y no es una verdad absoluta que los votos de Milei se suman mecánicamente a Juntos por el Cambio. Es un voto difícil de discernir, y es difícil de discernir en cuanto a las cantidades, cuánto de ese voto es un voto ideológico y cuánto de ese voto es un voto de malestar, un voto de bronca por la situación económica. Yo le agregaría otro punto más para Massa, que no puede seguir haciendo la campaña siendo ministro de Economía. O sea, hay ese malestar que se reveló en el voto a Milei, está diciendo que esa cercanía o esa gestión que le está tratando de realizar con tantos condicionamientos, porque ya es un gobierno que está al final de su recorrido, afecta la posibilidad de recuperar votos peronistas más que lo ayuda. Yo creo que él tendría que tomar esa distancia y trabajar con los gobernadores que pueden recuperar muchos votos que han sido votos del peronismo. Para Juntos por el Cambio, la verdad que es difícil saber dónde puede sacar más votos. Se lo va a tener que disputar a Milei, porque es la única perspectiva, ¿no?, que uno pueda ver, y no le va a resultar tan fácil, porque el que era votante de Juntos por el Cambio y definió esta vez el voto para Milei está diciendo que, primero, tiene memoria de lo que fue el voto de Mauricio Macri, y segundo, no le gusta la lógica política que tiene Juntos por el Cambio. Seguramente lo que hará Patricia Bullrich para disputar el voto con Milei será endurecer todavía más el discurso hacia una derecha de mano dura y de este ajuste más represión. Bueno, y eso va a dejar una cantidad de votos flotantes, que son votos no peronistas, reacios al peronismo, pero que no son votos de perfil autoritario y que son votos que podrían ser captados por una campaña inteligente. Esto para mí no quiere decir que la campaña de Unión por la Patria tiene que volcarse al centro, sino por el contrario, tiene que ser una campaña muy... tiene que demostrar que puede encontrar soluciones, que dentro de Unión por la Patria hay salida para la crisis. Cosa que es muy difícil porque porque el oficialismo de alguna manera es el que no gobierna y el gobierno es el que no le ha encontrado la salida a esa situación. Sin aventurarnos todavía a lo que puede llegar a ser una Argentina con un Milei presidente o con una expresión de derecha como ubicándose en el frente del Estado, sí podría en todo caso emparentarse con lo que pasa en el plano internacional, que hay una franja de la población que quiere el rigor, que quiere la prolijidad, que quiere el orden. Yo creo que puede ser, ¿no? Pero tiene sus características propias ese fenómeno. Milei dice más barbaridades que todos esos juntos, o sea, las propuestas de Milei son disparatadas. Sí, desde hablar con los perros hasta, claro, cosas desopilantes. La verdad que yo cuando vi el acto de cierre de la campaña y vi la gente enfervorizada cuando Milei decía que saludaba al Pichu y al Tutti, que eran sus perros, compañeros de su vida, y no saludaba a ningún ser humano, a ningún amigo, a ninguna persona que lo haya, a un colaborador. Y aquí lo acompañaba. Saludaba a la hermana, que le decía a la jefa, y a los tres perros, o cuatro, no sé cuántos tiene, y que la gente gritaba con mucho fervor. Eso, la verdad que eso podría ser motivo de risa, pero también de alarma, porque es una de las posibilidades que se abre un gobierno de la derecha de ese tipo. Yo creo que los excesos de Milei serían muy contrapesados por las corporaciones, ¿no? Que tratarían de intervenir metiéndole pero de todas maneras con un programa muy agresivo hacia los sectores populares, claro, ¿no? Porque las corporaciones precisamente ¿es un instrumento válido un extremista en el pensamiento como Milei? Ellos lo crearon al monstruo entre ellos y las corporaciones de medios. Yo creo, como nosotros conocemos la lógica de los medios, que tiene que ser exagerada, marcar el trazo grueso. Y yo creo que finalmente construyeron un candidato de su imagen y semejanza, ¿no? A la imagen y semejanza de un discurso exasperado, de un discurso violento, que es lo que han transmitido los medios macristas desde lo que se generó con la famosa grieta, ¿no? Okay. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Por favor, yo te prometo de esperaré, si es que

harán de hacerlo como partícipes necesarios, todos a tenor del artículo 45 del ordenamiento de fondo. Comenzaré diciendo que no existe discusión en torno a que el disparo efectuado por Cavia con su arma reglamentaria impactó en la cadera de Rafael Nahuel, y como consecuencia de las distintas lesiones que produjo en su trayecto, causó una hemorragia interna que produjo un shock hipovolémico a causa del cual aquel perdió su vida. Informó Cotal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. Hoy seguramente ya hayas escuchado análisis de las elecciones de ayer, personas muy perfiladas en pensar en distritos, diferencias con otras elecciones, algunas sorpresas o datos inesperados y también ciertas continuidades. Tal vez ahora estés descansando un poco porque fuiste ayer fiscal general, fiscala de mesa o presidenta de la mesa en la escuela de tu barrio que siempre te toca. Mientras todo eso pasa, clásica rutina electoral, a mí me interesa desde esta voz no dejar pasar que eso que parece tan clásico no siempre fue así, y que frente a ciertas narrativas urge no naturalizar ni siquiera la chance de votar. Es que estamos en el año en que se cumplen 40 años del regreso a la democracia, y también de 40 años ininterrumpidos de unas prácticas de vida que suponen saber que con cierta periodicidad podemos elegir a nuestros representantes, que no es posible que alguien o un grupo tome las riendas del Estado cuando se le antoja, que las leyes que regulan nuestra cotidiana son sancionadas por personas que también elegimos, que tenemos derechos que podemos ejercer, como la protesta, la asociación en un partido político o en una organización barrial, el tránsito libre por la calle sin que nadie nos pare para preguntarnos a dónde vamos, o la posibilidad de leer libros y escuchar la música que querramos sin que nadie nos diga que no se puede. Digo, por si te tomo por sorpresa, hubo un momento en nuestro país, hace tan solo 40 años, que nos prohibieron escuchar discos de rock, que nos censuraron libros de cuentos en el jardín, que nos prohibieron ir con pollera a la escuela, o que nos negaban la posibilidad de juntarnos con amigos a tomar unas cervezas a la madrugada de un sábado. También, es igual de cierto que esta vida que tenemos hace 4 décadas tiene mucho por recorrer aún, porque la democracia tiene varias deudas con nosotros y nosotras. Hablamos de que no es justo que un poco más del 40% del país sea pobre y que más de la mitad de pibes y pibas de menos de 14 años también lo sea. Tampoco es justo que las mujeres representemos el 64% de la población de menores ingresos, además de estar más expuestas a trabajos informales. Mucho menos justo es que haya cuerpos menos valorados que otros y que esta democracia también implique gravísimos datos de violencia de género. Sin duda alguna, el camino hacia una democracia radical es un desafío, y muchas veces parece que, como diría Galeano, la utopía se nos aleja cuanto más nos acercamos a ella. Sin embargo, el pueblo tiene memoria, y sabe que no da lo mismo tener por delante la chance de expresar descontento y pelear por lo que nos parece injusto, que la negación total de la vida en común. Mientras algunos sectores te quieren convencer de que nada puede ser de otra manera, quienes nos paramos de la vereda democrática reafirmamos que solo esta es mejor cuanto más brota por todos lados la participación popular. Y esta encuentra los mejores modos de resolver los problemas más acuciantes de la vida en conjunto. Presentó este espacio junto a Natalia Stoppani, Revista Acción. Ahora digital en www.acción.coop. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La Mirada. Por otro lado, tenemos también que informar que el tercer Malón el martes pasado realizó una marcha al Congreso Nacional para exigir y seguir exigiendo la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, la intervención federal a esa provincia y la sanción de una ley de propiedad comunitaria de la tierra que termine con la persecución desplegada por el gobernador Gerardo Morales. También el tercer malón se encuentra todavía sin respuesta alguna y seguirá en vigilia frente al Palacio de Tribunales, donde siguen sin ser recibidos por los supremos. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios, La Mirada. Ahora nos vamos a trasladar a lo que fue los índices que dieron a conocer el INDEC el martes pasado, donde la inflación de julio fue del 6,3% según publicó el dicho organismo. La suba de precios interanual es del 113,4% y en los primeros 7 meses del año acumula el 60,2%. Tras conocerse los índices que dio a conocer dicho organismo, el economista de lo que es el Centro de Estudios de Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, llamado MATE, Abraham Lavit, dijo lo siguiente. Al día siguiente de las elecciones, el gobierno decidió hacer una devaluación, es decir, llevó el dólar a 350 pesos, el dólar oficial, para su valor mayorista y 365 al valor minorista. Esto lógicamente impacta, primero que nada, en el valor de todos los demás dólares asociados, llámese dólar tarjeta, dólar para importaciones, exportaciones, bueno, todo el dólar de ahorro, etc. Entonces, como eso fue la primera medida, la segunda medida tiene que ver con quitarle impuestos a los otros dólares, particularmente los dólares tarjeta y dólares de importaciones, de manera de que no se vayan tan caros porque efectivamente quedan en tipos de cambio de alrededor de 600 y algo, o sea, un poco apenas por encima del valor de los dólares no oficiales de la semana pasada. De manera que lo que se espera es que los dólares converjan hacia ese valor, hacia un valor parecido al dólar blue de la semana pasada, un poquito por encima, pero no tanto, pero sí aumenta el dólar oficial. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, por un lado, primero y principal, esto va a pegar en ciertos precios, precios de importación, precios de productos locales. Efectivamente, hoy ya estuvimos viendo aumentos y remarcaciones en algunos rubros industriales, y eso va a generar, por supuesto, un par de puntos de inflación extra durante el mes de agosto. Lo que se espera con esto es lo siguiente: se espera que el dólar valga lo mismo de acá hasta las próximas elecciones, hasta octubre. Son 2 meses en donde el valor del dólar se congela y de esta manera se tranquilizan las expectativas. Hay un aumento inicial, que es el aumento que se ve hoy de precios, y eso tranquiliza las expectativas a futuro, de manera de que, si bien haya, va a haber unos puntos de inflación ahora, se supone que empiece a bajar y tranquilizar de alguna manera las expectativas de inflación a futuro. Entonces, efectivamente, esas van a ser las consecuencias. Las consecuencias, como decíamos, inflación inicial de un par de puntos y efectivamente, nada, y empezar a pensar en un sendero de desaceleración de la inflación a futuro. Total Medios. Por otro lado, también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, publicó también una serie de índices de con respecto a la inflación que se dio a conocer el martes pasado. Esto es Dato INDEC. El índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 6,3% en julio de 2023 y acumuló una variación del 60,2% en los primeros 7 meses del año. Con respecto a julio de 2022, el IPC registró un aumento interanual de 113,4%. La división comunicación fue la que mostró el mayor incremento, con una variación mensual del 12,2%, producto de la suba de servicios de telefonía e internet. Le siguieron las divisiones recreación y cultura 11,2%, principalmente por los aumentos en los paquetes turísticos, y bebidas alcohólicas y tabaco y salud, ambas con 9%. Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor incidencia del índice en todas las regiones. A nivel nacional, la división tuvo una suba mensual del 5,8%, y al interior impactaron los incrementos de pan y cereales y carnes y derivados. Informó Cotal Medios. También dio a conocer el instituto, en un resumen, lo que es el índice de los trabajadores. Vamos al informe. Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast del INDEC, que te resume las estadísticas de la semana mientras viajás, cocinás o descansás un rato en el sillón de tu casa. Hoy repasamos las cuentas nacionales a partir de la cuenta de generación del ingreso por sexo y tramos de edad. ¿En qué sectores de la actividad trabajan más varones que mujeres? Y al revés, ¿quiénes trabajan en promedio más horas? Además, repasamos los datos del comercio exterior a partir de sus precios y sus cantidades. Todo esto en menos de lo que tarda en hervirse un huevo duro. ¿Empezamos? La brecha de género por puesto de trabajo entre los asalariados registrados fue de 26,4%. El primer informe que te queremos resumir es uno que inauguramos este año. La remuneración al trabajo asalariado, ingreso mixto e insumo de mano de obra, desagregado por sexo y tramos de edad. Recapitulemos un poco. El 31 de marzo de este año publicamos este primer informe con los datos para el periodo 2016-2021. Y esta semana conocimos los resultados correspondientes al año 2022. Del total de la remuneración al trabajo asalariado, un 37,6% fue generado por mujeres, mientras que un 62,4% por varones. Ellos trabajaron, en promedio, 20,7% más horas por puesto que las mujeres en todas las categorías, y también registraron una mejor remuneración en promedio, tanto por puesto como por hora trabajada. Así es, la brecha de género en la remuneración por puesto entre los asalariados registrados fue de 26,4%, mientras que por hora fue de 9,1%. Otro comportamiento que ocurre tanto en mujeres como en varones es que a mayor rango de edad en el trabajo asalariado, mayor es la remuneración. El grupo de edad con mejor retribución en promedio fueron los varones mayores de 50, y lo mismo ocurrió con las mujeres. Sin embargo, mientras que en este grupo etario ellos ganaron en promedio 295.973 pesos en 2022, ellas percibieron una media de 202.417 pesos. Este informe permite una lectura pormenorizada de los 15 sectores de actividad que presentan las cuentas nacionales. Allí podemos ver, entre otras variables, cuál es la composición de los puestos de trabajo de cada sector por sexo. En 11 de ellos hay un predominio de varones, con fuertes concentraciones en la construcción, donde es mayor al 95%. Y en los sectores de la explotación de minas y canteras, agropecuario y pesquero, electricidad, gas y agua, y transporte, almacenamiento y comunicaciones, en donde la mayoría de varones supera el 80%. En cambio, en hogares privados con servicio doméstico, el 97,2% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. En enseñanza representan el 70%. En servicios sociales y de salud públicos y del sector privado, entre el 63% y el 70%. Los sectores en donde hay una participación cercana a la paridad son administración pública y defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria, intermediación financiera, hoteles y restaurantes y en otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. Sumergite en el informe para conocer más. Comercio exterior. Las cantidades exportadas de los productos primarios cayeron 42,2% en el último año. Es el momento ahora de hablar del comercio exterior de bienes argentino. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de los precios y de las cantidades. En el segundo trimestre del año, los precios de las exportaciones del país bajaron 12,2% a nivel interanual y de esta manera cayeron más que los de las importaciones, que se redujeron 8,4%. La caída en los precios fue impulsada por los combustibles y lubricantes, que cayeron casi un tercio con respecto a un año atrás. De esta manera, después del pico más alto de la serie, alcanzado en el segundo trimestre de 2022, el rubro registró 4 caídas trimestrales consecutivas. Sin embargo, los precios todavía se mantienen en niveles superiores a los últimos 8 años. Al analizar las cantidades exportadas, la diferencia de precios es mayor porque casi cayeron en 20% en comparación con el segundo trimestre de 2022. Las variaciones negativas están relacionadas con el campo. La mayor caída de las expos se reflejó en los productos primarios, que descendieron 42,2%, especialmente por menores embarques de cereales. Por citar algunos ejemplos, el maíz en grano y el trigo y morcajo, ambos excluidos para la siembra, cayeron 50,9% y 85,8% respectivamente. Volviendo a los grandes rubros, las manufacturas de origen agropecuario se redujeron 19,5%, las de origen industrial 6,6%, mientras que las cantidades de biocombustibles y energía crecieron 21,4%. Y hablando de comercio exterior, queremos recordarte que ya se encuentra publicado el informe con datos del segundo trimestre en inglés para facilitar la lectura de nuestros usuarios internacionales en cumplimiento con las buenas prácticas estadísticas. Antes de terminar, te contamos que publicamos el informe mensual de dotación de la Administración Pública, Empresas y Sociedades con datos de junio, con todo el detalle de las 147 entidades informantes. Y un recordatorio a nuestros usuarios que procesan información. Van a estar subidas a nuestro sitio web las bases de microdatos de la encuesta permanente de hogares del primer trimestre de 2023. Ahora sí, hasta acá el resumen semanal. Informó Cotal Medios. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Cotalmedios, en Instagram, @Cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cotal Medios. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Seguimos acá en tu radio amiga presentándote las noticias más relevantes de la semana pasada. El candidato a presidente por la Unión por la Patria, Sergio Massa, viajará la semana que viene a los Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es lograr una ampliación del desembolso de 7.500 millones de dólares acordados con el organismo multilateral. Por otro lado, el martes pasado, el ministro de Economía también acordó con las principales empresas que aumenten los precios hasta un 5% por mes durante 90 días. Para eso creó una unidad de renegociación de precios que está a cargo del director general de aduanas, Guillermo Mitchell. Informó Cotal Medios. Por otro lado, vamos a presentar un informe que nos está brindando la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, en la cual habla sobre algo que nos pasó hace 34 años que se llamaba el Plan Bonex. Sí, señores, el Plan Bonex, que tiene similitud con lo que estamos viviendo actualmente. Vamos al informe que nos deja, a los 40 años de democracia, la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. 40 años. logros y luchas de la democracia argentina. 40 años. ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a los controles de precios? Vayan a ver lo que sucede actualmente, lamentablemente, en Brasil, donde ya han desaparecido los alimentos fundamentales de la canasta familiar, de las góndolas y todo, casualmente por pretender controlar la economía. Hemos dispuesto una apertura económica, una economía popular de mercado, y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Una Argentina sólidamente constituida, sin posibilidades de situaciones como las que nos han tocado vivir anteriormente y las que estamos viviendo actualmente. Son 40 años de controles de precios, controles de salarios, el Estado metiéndose en lo que no le corresponde. Y bueno, el resultado de aquellos barros, de aquellos lodos, estos polvos. Pretendemos terminar definitivamente con la Argentina de la frustración, del fracaso y del atraso, para hacer de nuestro país un país que merezca ser vivido. Entre 1989 y 1990, en Argentina se vivieron dos procesos hiperinflacionarios en menos de 12 meses. Este periodo permitió que se desarrollara en el país un fuerte giro en la concepción del Estado y la economía. El final del gobierno de Raúl Alfonsín se dio en el contexto de un fuerte deterioro del salario, caída del valor de la moneda e inestabilidad. La aceleración de los aumentos llevó a terminar el año con un alza de precios del 3.000% en medio de saqueos a los comercios. Cuatro y cuarto de la tarde, y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento, se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior viendo en qué forma podía penetrar. Los pagos hacia el exterior del país por la deuda externa y la fuga de dólares por falta de controles eran otra forma de saqueo, menos publicitada por los medios. El Banco Central perdió casi todas sus reservas intentando contener sin éxito el precio del dólar. El enojo de la población fue mutando hasta convertirse en resignación y desesperanza. Pero esto me amarga, vos sabés que yo me jubilé de enfermera. Yo fui cuando fui a hablar con... Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. Tras el reemplazo de Alfonsín por Menem en la Casa Rosada, durante los primeros meses las cosas no cambiaron. El traspaso de mando acelerado, en medio de la inflación descontrolada, agregó un nivel de incertidumbre casi inédito. El índice de precios llegó a crecer 195% en un mes, y la desvalorización de la moneda fue tal que muchas empresas comenzaron a pagar el sueldo de manera semanal. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. La docena de huevos. Bueno, acá hay huevos, no existe. No hay. No hay huevos. Sí, hay huevos. No hay carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. Apremiado por la situación, Menem decidió cogobernar junto con los grupos de poder del país, en especial los exportadores. Particularmente, pactó con el grupo cerealero Bunge y Born un plan económico. Miguel Roy, un directivo de la empresa, fue designado al frente de economía, pero falleció de un ataque cardíaco apenas 6 días después de asumir. En su reemplazo apareció otro empleado de Bunge, Néstor Rapanelli, quien renunció a finales de año. Es entonces cuando surgió la figura de Herman González, colaborador de Menem durante su gestión en La Rioja, quien se incorporó al gobierno nacional como ministro de Acción Social. Transmutado en ministro de Economía, su primera medida fue liberar el tipo de cambio y decretó la confiscación de los depósitos a plazo fijo del grueso de la población. El 28 de diciembre de 1989, Día de los Inocentes, la población se encontró con que el dinero de sus ahorros era arrebatado de manera compulsiva. A cambio, se le entregaba a cada titular de cuenta solo 1.000.000 de australes en efectivo, unos $550 al cambio de ese momento, y por la diferencia, al ahorrista le daban un pagaré, llamado Bonex, con vencimiento a 10 años. El que no necesite cancelar obligaciones, el que no necesite circular con el dinero, si bien nosotros decimos que cuiden los australes, no los gasten indebidamente, porque van a valorizarse permanentemente, tampoco le decimos que los mantenga en su bolsillo o que los atesore. Esta maniobra, a la que los medios decidieron bautizar como Plan Bonex, porque se trataba de bonos de la deuda externa argentina, fue una conversión forzosa de los depósitos a plazo fijo, que en su casi totalidad vencían antes de un mes. Es decir, lo que estaba en esos plazos fijos en muchos casos era el sueldo de gran parte de la población que lo depositaba por pocos días para combatir la inflación. Muchos se quedaron sin dinero para comprar comida o viajar en colectivo. El bono externo es un título absolutamente sano, dolarizado, que reconoce además una tasa de interés internacional, superior a la internacional porque hay un riesgo país. En los hechos, la mayor parte de la población no recibió nada, pues para ser entregados los bonos requerían ser impresos. Meses después, ya se los podía encontrar en el mercado de cambios apenas a un cuarto de su valor, porque tratándose de tiempos de escasez, naturalmente, el mercado de la usura creció. Los bonex fueron una estafa legal, hecha a la medida de las entidades financieras. Muchos ciudadanos realizaron denuncias ante el Poder Judicial, pero velozmente la Corte Suprema convalidó lo actuado por el gobierno. En momentos de perturbación social y económica, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en periodos de sosiego y normalidad. Se apresuraron a explicar los jueces. Después de un proceso de hiperinflación como el que hemos vivido en la República Argentina a partir de el año pasado, yo quiero recordar que ya el presidente Alfonsín en 1985 hablaba de la gravedad de la situación en la República Argentina y decía en uno de los decretos que ponía en marcha el plan austral, hacía referencia a la crisis gravísima, 1985. Eso se fue agravando, desembocó en una hiperinflación, asumimos en plena hiperinflación con más del 200% de inflación mensual por una ley de la economía, después de un periodo de hiperinflación. Una vez realizado el trabajo sucio, Herma González renunció. En su reemplazo asumió Domingo Cavallo, el verdadero cerebro del plan. Este llegaba ofreciendo una nueva fantasía para deleite de los shows televisivos. El plan de convertibilidad, también conocido como el 1-1. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales, como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados, por una razón muy sencilla. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. 40 años, logros y luchas de la democracia argentina. 40 años. La mirada, Total Medios. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Cotalmedios, en Instagram, @Cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549-116288-0825. Quería, antes de pasar a lo que es el informe sobre los 50 años de un disco de Sui Generis, quería poner en relieve también algo que se dijo en la semana, que es el cierre del CONICET. El CONICET, un organismo que siempre estuvo en vanguardia, sobre todo con profesionales que han salido de ahí, que se han destacado en todo el mundo. Nosotros vamos a seguir publicando y poniendo los audios del CONICET, sobre todo este que va a aparecer a continuación. El CONICET, principal organismo de Argentina dedicado a la investigación y desarrollo científico-tecnológico, cumple 65 años.

Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad. No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días. Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios, La Mirada. Seguimos acá en tu radio amiga presentándote las noticias más relevantes del país y del mundo. En este caso, esta semana estuvo signada por todo lo que pasó en la Argentina, acá en este país, donde las elecciones, la inflación y todo lo demás se llevó puesto a todo y estamos en el candelero de todo el mundo. La información nos lleva a lo que dijo el martes pasado el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, que contó que la propuesta de Milei de financiar la salud pública con voucher no es novedosa, sino que es una vieja política y fracasó en todo el mundo. En los lugares donde se hizo algo parecido esto, donde no hay centros urbanos, se cerraron la mayoría de los hospitales públicos. Pasó como ejemplo en Colombia, que se aplicó en los años 90 y fue una tragedia sanitaria. En las redes sociales se viralizaron dos videos, y vamos a escuchar los audios, en los cuales uno habla sobre el voucher para estudiar, y el otro es el cantante de track, que es Catriel, que hizo un pedido, sobre todo con lo que es la educación pública y sobre todo todos los derechos ganados. Viste que Milei anda diciendo que te va a dar un voucher para vos estudiar. Ese voucher vos lo pones en la escuela privada o en la escuela pública, en una de las dos. Pero ¿sabés qué pasa? También en el mismo momento te dice que va a desfinanciar la escuela pública, va a cerrar el Ministerio de Educación. ¿Entendés el engaño? ¿Cuál te queda? La privada. ¿Cómo es la privada? Papito, lo vas a tener que pagar. ¿Entendés? Aparte, mirá el otro disparate. Javier Milei quiere terminar con la educación primaria, secundaria, obligatoria. No quiere que sea más obligatoria la escuela primaria y secundaria. Pensá en tus hijos. Bueno, y si estás en el secundario, no, hacé la secundaria. Es importante. Y si estás en la universidad, ni te digo. Mira, Milei no descarta cerrar el Ministerio de Educación. Y dice que las universidades son centros de adoctrinamiento. Las va a arancelar. ¿Por qué las quiere privatizar? No creo que te va a dar un voucher a todos. Si tenés suerte, te tocará un vouchercito. Hablando en serio, tengamos en cuenta de cuidar la educación primaria, secundaria, gratuita y la universidad, que es un derecho que se ha conseguido en la Argentina con muchos años de lucha y de esfuerzo. Así que te lo vuelvo a repetir, mirá lo que dice. No votes en tu contra, votá a favor tuyo. La Mirada. Escucha esto. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto, porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. La Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuevas. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. Edición Cooperativa, un recorrido de tela por las economías regionales. Chubut. La cooperativa agrícola Paralelo 42 está ubicada en la localidad de El Hoyo, en la comarca andina del Paralelo 42. Su presidente, Matías Berge, explicó lo que realizan con las frutas finas que reciben y acondicionan para la venta. La cooperativa agrícola, trabajo principal que hace es recibir la fruta fina de los productores socios y no socios de la comarca para seleccionar, enfriar, congelar y empacar. La fruta fina tiene la particularidad que es perecedera. Acá en la zona hay muchísimos pequeños productores y alguno que otro mediano. Lo que hacemos es acopiar, juntar volumen, y una vez juntado el volumen se puede negociar de otra manera con las grandes empresas, generalmente dulceras o de alimentos, que compran generalmente frambuesa, frutilla, arándanos, etcétera. Y además tenemos una sala de elaboración que hacemos pulpas, jugos, dulces y helado palito, con una marca propia que es Quimelú. Buenos Aires. La cooperativa La Nirva Grandote Limitada, que se ubica en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, produce desde hace 2 años los conocidos alfajores Grandote. Y fueron, comentó Walter Santillán, secretario de la cooperativa, los propios trabajadores quienes se organizaron y recuperaron la empresa. Nosotros fabricamos alfajores, los tradicionales alfajores Grandote, el 2 y 3 capas, ¿no?, que son nuestro plato fuerte a nivel nacional, que es lo que más sale, que es lo que más se produce. Y también tenemos la línea del Recoleta, que es el alfajor premium de nosotros, blanco y negro, o sea, ambos de cobertura de chocolate, chocolate premium, dulce de leche premium, 100% fabricado con leche de tambor. Es un alfajor muy recomendable. Y también tenemos la línea de Copito, también el Copito Dorado, Grandote, y Copito La Recoleta, solamente de chocolate negro. Esos son nuestro producto. La cooperativa está conformada con 50 empleados, hoy por hoy, luchando, creciendo, creyendo y fabricando honestamente. Edición Cooperativa. Locución: Soledad Cirulí. Compaginación: Lucila Bidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en telam.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter @cotalmedios, en Instagram @cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +549 11 6288 0825. Cotal Medios. La Mirada. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Pablo Herrera. Cristina Fernández de Kirchner lo anticipó en mayo cuando dijo que estas elecciones serían atípicas y habló de los 3/3. El domingo terminó sucediendo esto, con tres candidatos posicionados separados por 3 puntos porcentuales, por lo que la elección de octubre está absolutamente abierta y cualquiera de los tres, Milei, Bullrich o Massa, pueden ganar. Milei quedó como el mejor posicionado, porque en la previa sus candidatos en la provincia tuvieron una elección paupérrima y porque una vez más las encuestas y la dirigencia política en general no detectaron la ola que se venía. De acá a la elección general en octubre y al seguro balotaje de noviembre, habrá que hacer visible y dejar expuesto lo que el propio Javier Milei viene diciendo que hará en caso de resultar electo. Porque, aclaremos, es cierto que Milei es un ultraderechista que viene a cortar de cuajo todos los derechos. Lo dice con todas las letras. Ahora, la pregunta es si sus 7 millones de votantes también son de ultraderecha. La pregunta es si esos 7 millones de votantes que viven en el conurbano y en el interior profundo están de acuerdo con Milei cuando dijo, tras ganar, que no es cierto eso que decía Eva Perón, de que donde hay una necesidad nace un derecho. Esos 7 millones de votantes, ¿están de acuerdo con Milei y sus dichos sobre la justicia social, que es un concepto aberrante? Seguramente la mayoría de esos 7 millones de votantes de Milei no están de acuerdo con estos conceptos. Es cierto que Milei captó un malestar que fue originado por el macrismo, que deprimió los salarios, y por el gobierno actual, que no pudo recuperarlo como había prometido. Milei logró interpelar a esos ciudadanos enojados y que tienen absoluta razón de estarlo. Ahora, la pregunta es, ¿esos votantes firman a libro cerrado el programa de Milei? En principio podríamos decir que no, que no están a favor de privatizar las jubilaciones, tal como ocurre en toda América Latina, donde solo tienen cobertura previsional el 20% de la población frente al 98% como ocurre en nuestro país. Que no están a favor de sacar los programas de medicamento para los jubilados y las jubiladas, que no están a favor de que se eliminen las vacaciones pagas y el aguinaldo, ni que la educación no sea pública y gratuita, ni que la salud sea solo para unos pocos que puedan pagarla. Y que si están a favor de dolarizar es porque nadie les explicó que no van a ganar lo mismo que ganan ahora en pesos pero en dólares. Una fantasía imposible de realizar sin reservas suficientes. Quedan 2 meses por delante en los que la disputa será por aclarar cuáles son los modelos de país que están en debate en octubre. Presentó este espacio junto a Pablo Herrera, Revista Acción, ahora digital en www.acción.coop. Ahora nos vamos a trasladar a lo que dejó la jornada del jueves a la noche. El congelamiento de precios en las naftas por casi 90 días, será hasta el 31 de octubre, y la cual el ministro de Economía, Sergio Massa, que está en el candelero de todas las observaciones, no solo de los medios hegemónicos, sino que de gran parte de la opinión pública. Esta era lo que decía Sergio Massa con relación al congelamiento de precios. El día lunes se produjo un aumento de combustibles del 12,5% en casi todas las estaciones de servicio, excepto en las estaciones de servicio de YPF, que tomó la decisión de esperar a que hubiera un acuerdo general de la industria y refinadores para llevar adelante el aumento. Y de alguna manera agradecerle a YPF por sentirse parte de una política pública que es tratar de cuidar el bolsillo de la gente, más allá de que obviamente esa decisión tiene un primer impacto, que es la imposición del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa que Argentina tiene vigente con el fondo de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana, la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Este acuerdo implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último aumento hasta el 31 de octubre. Una parte del impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte la terminan asumiendo las empresas y una parte la termina asumiendo el Estado, que va a resignar parte de los recursos que cobran impuestos a las empresas de combustibles a los efectos de garantizar que de alguna manera entre todos podamos construir un sendero, que en este caso significa que al 31 de octubre no va a volver a haber aumentos de nafta y otras naftas, ¿no? Diésel en la Argentina. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que al 31 de octubre no habrá más aumento de combustible, con lo que ello implica, asociado a la estabilidad cambiaria, porque no habrá más aumento en el tipo de cambio y seguirá siendo de 3.50 hasta el 31 de octubre. La mirada. Para ir cerrando y ya despidiéndonos, vamos a hablar sobre todo lo que pasó y hicimos mención y pusimos el CONICET. En el CONICET, sí, Nuria Ginsberg, una investigadora del CONICET, se refirió con respecto a los dichos de Javier Milei con respecto a cerrar este CONICET con frases muy rimbombantes, como que no sirve para nada y vas a saber cuántas cosas que siempre le sirven para que lo aplaudan los que tienen perlas en las muñecas. Vamos a escucharlo, qué decía la investigadora con respecto al cierre del CONICET. Primero, por supuesto, enojo, estupor, digo, algo de lo que nos pasó de todas maneras el domingo, ¿no? Pero en segundo lugar hay que reconocer que lo que dice Milei es todo mentira, digamos. No es cierto que se puede privatizar el CONICET, tampoco es cierto que se puede cerrar, tampoco es cierto que los votantes de Milei quieren cerrar el CONICET. Digo, esto hay una cantidad de acciones de efecto que produce Milei que en realidad no tienen directamente que ver con quienes lo votaron, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, hay que salir a explicar por qué el CONICET es importante otra vez, digo, esa fue nuestra tarea durante todo el macrismo, pero también hay que, con un piso, que es que la sociedad argentina entiende la necesidad del desarrollo científico-tecnológico, siente orgullo por las universidades públicas y por el CONICET, donde se produce conocimiento científico. Todos nos acordamos de los barbijos, de los kits de detección del COVID, digo, todos los desarrollos más visibles del último tiempo del CONICET forman parte ya de el conocimiento y el sentido común de nuestro pueblo, ¿no? Todos sabemos de los satélites, de que hay trigo resistente a la sequía, digo, hay una cantidad de hallazgos que ya forman parte del patrimonio de nuestra patria y que nadie quiere que eso se termine. Me parece que el problema es que lo que está ocurriendo es otra cosa, que es una falta de... Bueno, así pasaba la investigadora de CONICET, que nos explicaba un poco lo que su pensamiento y sobre todo los dichos de Javier Milei y demás, que estuvo toda la semana como si fuera una estrella de Hollywood desfilando por todos los canales de televisión. Sin embargo, cuando nosotros quisimos requerir de la presencia en los micrófonos de acá de Cotal Medios, siempre nos rechazó porque no servimos para lo que él necesita. Simplemente nos vamos a despedir. Bueno, parezco Cristina. Bueno, acá estamos. Sí, mi nombre es Gustavo Pardo. Los espero de acá a 7 días en tu radio amiga, siempre con las noticias más relevantes del país y del mundo. Obviamente agradecemos especialmente a toda la gente que nos presta una mano y nos da su ayuda, en especial a la gente de la